Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana de Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, el programa que llamamos La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Muy buenas noches, ¿quién les habla? Rosy. Bueno, buenas tardes, buenas noches, yo soy Enrique, y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-15-70, al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Un saludo para nuestros colegas, un saludo muy especial para nuestros colegas periodistas en su día. Y bueno, y saludamos a Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, radio comunitaria. La Chispa Radio Pasión 88.7 de Neuquén, un abrazo muy grande ahí a los compañeros de Neuquén. Radio Independencia, Semillas de Revolución, a Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya. La Voz del Obrero en Radio Única en el 101.3. Señal informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Programa conducido y producido por compañeros metrodelegados del Sindicato del Subte. Y un saludo muy especial para Michael, que está en los controles. Bueno, y tenemos una semana movida, sí. Tenemos novedades desde Rosario, tenemos a los trabajadores del transporte movilizados y todavía manifestándose, hoy han pasado todo el día de hoy manifestándose en contra de los acuerdos firmados por la UTA de un 21% en tres cuotas. Cosa que no fue aprobada por la mayoría de los trabajadores. Y bueno, y en Córdoba explotó la revolución de las bases, como nosotros decimos que es órgano de la organización de las bases. Bueno, los compañeros del transporte de Córdoba están organizados desde sus bases y dicen, esto no lo queremos, fuera los burócratas, y ellos declaran cuáles son sus pretensiones, ¿no? Bueno, esto está en el marco que se está viviendo en todo el país prácticamente, más ahora que los gremios más conflictivos, por así llamarlo, están empezando a cerrar paritarias, ¿no? Pasó con la UON, que no, o sea, con la Unión Obrera Metalúrgica, está pasando con la UTA, donde los acuerdos paupérrimos que han logrado, de acuerdo a las expectativas iniciales en las discusiones, está generando esta serie de conflictos donde los trabajadores no aceptan lo firmado por las dirigencias, claro, gremiales. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado vienen justamente las reacciones ante los aprietes, a los aprietes patronales, donde ha habido nosotros lo charlábamos la semana pasada, amenazas a delegados, despidos compulsivos, con causas inventadas a muchos compañeros, tanto en compañeros de trabajadores de choferes de colectivo como trabajadores metalúrgicos alineados en la UOM. Bueno, te comento que ahí los compañeros de Tenaris que están defendiendo el despido y la suspensión de trabajadores, ellos hoy tuvieron una asamblea de fábrica ahí en Tenaris SIAT y resolvieron ir todos los trabajadores a la audiencia el día lunes de la semana que viene, que es en la Subsecretaría de Trabajo, y mañana se estarían movilizando al Ministerio de Trabajo de Lanús, donde piden que acompañen los delegados y donde exigen al sindicato, a la seccional UOM de Avellaneda, que apoye la medida de fuerza y la participación de los trabajadores en los portones de ahí de la fábrica. Bueno, esto es una muestra apenas de todo lo que se está viviendo. Bueno, nosotros aparte tenemos que aclarar también que, bueno, como programa La Chispa de Radio Comunitaria de Cuyún, estuvimos este fin de semana en Rosario, Villa Constitución, donde se había realizado una convocatoria de organizaciones gremiales de base para intentar ir conformando, ir a partir de esta realidad que nos está pegando a todos por igual, ir conformando, ir viendo de estrechar vínculos y lazos en un proyecto de organización a nivel nacional independiente de los trabajadores y que no esté ligada a la mezquina especulación electoral de algunas organizaciones políticas, ¿no? Que hoy se arrojan a representatividad de los trabajadores. Eso es un hecho muy importante para nuestra clase obrera hoy. Más adelante en el programa vamos a pasar algunos audios de los que estuvimos pudimos captar ahí, y en los futuros programas terminaremos de transmitir lo que recogimos en este fin de semana, que fue maravilloso, por lo menos de parte de quienes estuvimos ahí pudimos disfrutar de este encuentro de trabajadores totalmente desligados de las especulaciones electoraleras, y con un claro objetivo de impulsar una organización a nivel nacional que realmente se ocupe de la lucha de clase y de la perspectiva de poder para los trabajadores. Muy bien, muy bien. Bueno, y por supuesto, reiteramos nuestro mensaje de la semana pasada. Desde el programa La Chispa nos oponemos y denunciamos la persecución política e ideológica hacia personajes, compañeros, legisladores del Frente de Izquierda en Mendoza y trabajadores notorios como la compañera Raquel Blas y otros, que están siendo, que hay un intento de juzgamiento y separación, y desafuero para los legisladores, sí, por parte del gobierno de la provincia ante la denuncia injustificada, ¿no? Por la participación en lo que fue el corte que se hizo en pleno centro de la ciudad de Mendoza para el día 6 de marzo, el día del paro nacional. Sí. Y que no tiene ninguna justificación, porque con ese mismo criterio y según el escarmiento que dice el enano fascista que quiere que un legislador tiene que dar el ejemplo, la vicegobernadora también tendría que haber dado el ejemplo y no haber participado de las marchas de nunca de ni una menos, donde fue una de las principales promotoras desde su cargo jerárquico en el gobierno, y caminó por las calles de Mendoza cortando también la libre circulación de otros. Claro. Con ese mismo criterio tampoco se podrían hacer esas fastosas marchas que se hacen para la fiesta de la vendimia o otro tipo de festivales que se hacen donde se cortan calles. No, ¿no? Y acordémonos esta manifestación que se hizo en apoyo al gobierno PRO,

orgulloso de estar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Estamos tratando ahí de comunicarnos con un compañero del transporte de Córdoba. Comentábamos al principio del programa que están manifestando, están firmes. Hablemos un poquito de cómo ha sido este acuerdo, sí, que ha firmado la UTA. Y sí, que los compañeros, bueno, no están de acuerdo con esto. No, bueno, más allá de... Sí, está bien, ¿no? Se ha firmado un acuerdo que es el 21%, que se paga en tres cuotas. Sí. Y por eso los compañeros hablan de un mísero 8%, que sería lo primero que recibirían ahora. Aparte, en Córdoba parece que hay un convenio particular, digamos, y según se aplique, este significaría o un 21 pelado o un poco más, según algunas declaraciones. Pero el problema en Córdoba se agiganta por el hecho de que en Córdoba la seccional, el sindicato de la Unión Tranviaria y Automotor, que es la que nuclea a los choferes de colectivo, está intervenido por la dirección nacional del gremio. Claro. ¿No? Entonces, eso también genera una situación donde los compañeros no se sienten representados por esta intervención y además están pidiendo la libertad de poder elegir sus propias autoridades. Todo eso, esa situación conflictiva, se suma justamente a un acuerdo paritario que tampoco ha conformado para nada y bueno, y todo eso ha sido una mezcla explosiva que ha llevado a los compañeros a enfrentar a su dirección y reclamar. Bueno, ahí estamos en comunicación con Luis Marín del Transporte de Córdoba. Hola. Hola, buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, compañera. Hola, te habla... Cansado, emocionado, cansado. Sí, sí, sí. Tres días, cuatro, sin dormir, mal dormido. Claro. Bueno, mira, te hablan Rosy y Enrique de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza del programa La Chispa. Bueno, de más está decir el fondo, la música de fondo que estamos escuchando en esta conversación de los tambores ahí de la protesta. Contanos un poquito, Luis, cómo van las cosas. Bueno, espectacular, se llevó gente de Luis Fuerza, como ayer lo hacía a ti, López, Agustín Toco. En esa lucha, bueno, grande, vino el general de Luis Fuerza a dar todo el apoyo acá a la gente. Y bueno, acá estamos todos unidos y organizados, como nunca antes en Córdoba, hace mucho tiempo que no se veía. Luis, ustedes están... Buenas noches, Luis, te habla Enrique. Ustedes están manifestando en las puertas. Ha habido... por ahí se hablaba de que había intentos de tomar el sindicato. ¿Cuál es la situación? ¿Están afuera? ¿Están adentro? Estamos por el sindicato de la calle Berzácil. Bien, o sea que... O sea que la manifestación es callejera y en protesta. No hay intenciones de ocupar el edificio ni nada. No, estamos en la puerta del sindicato. Bueno, ¿qué es lo que nosotros especulábamos con que había habido una mezcla explosiva entre la intervención del sindicato con una dirección que ustedes no reconocen y este acuerdo paritario que ustedes no tampoco responden? Este acuerdo sobre... de la baja que no decidió nadie fue el detonante, por lo menos en Córdoba. Sí. Y sí, porque también sabemos que la gente en Buenos Aires también está intentando movilizar y protestar contra el acuerdo. ¿Ha habido amenazas? ¿Ha habido despidos, según algunas noticias, puede ser? No hay despidos porque son amenazas, despidos encubiertos, no pueden despedir a nadie porque ellos incumplen todo y no pueden despedir a nadie. Y va a ser peor si van a profundizar el conflicto, si despiden gente, trabajadores, que no les quieren tener un poquito más de justicia, de la situación que nosotros vivimos como trabajadores, nos estamos cansados. Bien, Luis, también hay noticias de que, según dicen, el intendente del municipio de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, había llegado a un acuerdo con taxistas y remises para poner esos coches en el recorrido habitual de los micros que están de paro, a una tarifa de 15 pesos el recorrido. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Cómo ven ustedes esa situación? Nosotros creemos que tenemos que tener un diálogo y no se da ese diálogo. Si nos quieren imponer el diálogo, que levantemos la medida y vamos al diálogo. No, ya estamos cansados de perder. La última vez que hicimos la de eso, tuvimos 5 días de paro, levantamos la medida, nos fuimos al diálogo y se fue la empresa, se nos dio la hora social y todo. Nos quedamos sin nada. Claro. O sea que ya no creen en canto de sirenas y no se sienten representados por la dirección gremial que tienen. No se sienten representados para nada. Ellos están defendiendo los intereses de la empresa y no de los trabajadores, que pagamos la cuota sindical mes a mes y estamos cansados. De hecho, nos cansó, nos superó a todos los trabajadores, hartos, cansados. Bien, claro. O sea, lo importante ahí es que, como acabas de decir, se está sumando otros trabajadores en solidaridad. Sí, el pollo sobre el día mañana. Ay, el pollo, un montón de gente, agradecido a todos los trabajadores que se acerquen a la mano y aportan. Ajá, bien. ¿Y ustedes están en comunicación con trabajadores también del transporte en Buenos Aires que están ahí pretendiendo organizar? Sí, van a ir al puerto de la UTA Nacional a reclamar por los justos reclamos. Bien. Están cansados también ellos. Sí, nosotros después nos vamos a comunicar con compañeros ahí de la línea 60, que ellos tienen, un reclamo particular y aparte también ahora están sumando al reclamo que están reclamando ustedes ahí en Córdoba. Esperemos que esto se arme realmente firme, que se manifiesten todos los trabajadores, que se mantengan la medida hasta que se revierta esta situación de este acuerdo que han firmado en baja. ¿Ustedes? Bueno, eso es lo que esperamos. Claro. Esperemos que sea así, que realmente se colaboración grande a vos, todos los valientes, gracias por haberte molestado en llamarme. Bueno, un ejemplo, Luis, un ejemplo para los demás trabajadores. Sabemos que hace muy poco los metalúrgicos también firmaron un acuerdo que no están de acuerdo. Ustedes son un ejemplo a seguir por los compañeros metalúrgicos ahí de plantarse firme y que se revierta este acuerdo de paritario. Así que estamos ahí dándoles el apoyo. Bueno, muchas gracias, Luis. Un saludo grande para allí, para los compañeros, nuestro apoyo, nuestra difusión. Somos una radio pequeña, pero llegamos a varias partes del país, Luis. Nos mantenemos en contacto, compañero. Fuerte, éxitos. Chao. Bueno, estuvimos con Luis Marín del Transporte de Córdoba. Como ustedes habrán notado por los ruidos de tambores, fue un poquito difícil hablar, pero estuvimos ahí presentes. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Noche aquella era tu color lo que sentía, no era que tal vez ya no sería. ¿Quién soy? Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros. Continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, esto es toda una situación, ¿no? Las palabras del compañero emocionado, sí, sí. Llevan 3-4 días, en realidad están desde el viernes a la noche, han estado todo el fin de semana y ya con estos 2 días de paro efectivo, sosteniendo esta medida, ¿no? Donde también el logro más importante que tienen ellos es que han podido unificar todos los sectores, ¿no? Claro. Porque recordemos él que él hablaba también ahí del apoyo de los trabajadores de Luis Fuerza. Sí, sí, pero yo me refería a todos los sectores del transporte. Del uh-huh. transporte, porque están los privados, están los municipales y están los estatales. O sea, ahí están las compañeras de tranvías, que son chicas choferes. Exacto, que están todas ahí, están, bueno, los de las empresas privadas, como, y bueno, y encima con el apoyo solidario de los trabajadores de Luis y Fuerza, que es la empresa EPEC de Córdoba, que es la empresa de energía eléctrica. Bueno, como él también nombró, toda una historia ahí de lucha, sí. ¿No? Desde ahí donde surge el ejemplo de Agustín Tosco y bueno, y todo lo que significó en la década del 70 el gremialismo clasista y combativo de aquellos años, ¿no? Bueno, también la UTA tiene una historia, por eso un chofer de Córdoba, los choferes de Córdoba tienen otra esa impronta, ¿no? Más combativa, más guerrera, ¿no? Uh-huh. Recordemos que hace poquito nosotros recordamos así que se recordaba un nuevo aniversario del Cordobazo, donde justamente uh-huh. Los trabajadores, la participación de estos trabajadores, claro, fue bastante de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco la cabeza y los choferes de colectivos con Atilio López. Exacto. Que en ese momento también era el secretario general de la CGT de Córdoba. Fueron fundamental en su o sea, estos trabajadores con estos dirigentes, en su, o sea, fue fundamental para lo que se conoció como el cordobazo, ¿no? Uh-huh. Que fue un despertar del proletariado y la clase obrera argentina en aquellos años, donde ya no solamente se luchaba por reivindicaciones económicas, sino que se hacían planteos políticos, ¿no? Claro. Que es un poco lo que nosotros estamos viendo, que son los que nos está movilizando últimamente en las luchas obreras de este país, ¿no? O sea, por eso es que también hubo esa convocatoria en Villa Constitución. Por eso es que también vemos que, más allá de todas estas luchas que tienen toda su justificación y su y que se dan a lo largo y a lo ancho del país, está faltando un hilo conductor, un hilo que unifique y que veamos en perspectiva algo más que la reivindicación económica, algo más que el reclamo puntual por una mejora salarial o mejores condiciones de trabajo. Porque permanentemente vamos a estar reciclándonos en esos reclamos, ¿no? Y bueno, acá se está dando un fenómeno que es para estar atentos, prestarle atención. No son poca cosa estos compañeros choferes de Córdoba. Claro, ¿no? Tenemos algunos audios que podríamos llegar a compartir, pero tienen un tonito bastante subido. Pero principalmente ellos están planteando esto, ¿no? Su rechazo a la dirección local, la intervención local, donde no se sienten para nada representados, y su rechazo a la dirección nacional hoy, claro, que está negociando. Que ya negoció. Que negoció, cerró una paritaria en baja. Y bueno, y no es de extrañar que en estos momentos justamente cierra la UTA, cierra UON, más o menos, claro, los mismos términos, sí, ¿no? Sí. No superando el 21% en ninguno de los dos casos. Exacto. Encima en cuotas, ¿no? En dos o tres cuotas, que es un poco lo, digamos, lo que también enerva la bronca de los trabajadores de choferes de colectivo. Todo esto responde, ¿no?, a un plan político que está instalado a nivel nacional, que es el plan que tiene la burguesía, ¿no?, que es achatar los salarios, es rediscutir convenios en función de aumentar la productividad. Y bueno, y donde están usando las negociaciones paritarias justamente para extorsionar con este tipo de medidas, ¿no? Uh-huh. Es lo que necesita la burguesía hoy, es lo que se está intentando imponer a sangre y fuego desde arriba, ¿no? Fíjate vos que otra de las cosas que, por ejemplo, poco se comenta, los trabajadores aceiteros lograron un acuerdo que superó el 32%, claro, y de eso no se publicó nada. Pero no. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el Ministerio de Trabajo de la Nación todavía no homologó ese convenio. Ah, claro, ¿ah? Claro. Entonces estamos como cuando estaba tomada, que cuando, claro, ellos decían que no se podía superar el 25, el 27% y algún gremio lo superaba, lo disfrazaban o no lo homologaban y, claro, quedaba ahí. Entonces era criterio de las empresas aplicarlo o no. Claro. ¿No? Entonces ahí vemos cómo empieza a jugar imparcialmente, mejor dicho, parcialmente, parcial, el Ministerio de Trabajo a favor, sí, de las patronales, ¿no? Uh-huh. Entonces, negando la posibilidad del conflicto, negando el reclamo de los trabajadores, y bueno, y donde ha habido indisciplina, por así llamarlo, indisciplina política, porque esto responde a una política nacional, el convenio no se homologa. Bueno, acá ha habido una respuesta política también de los trabajadores, ¿eh?, que se está expresando en esta movilización de los trabajadores cordobeses. Esto es lo que nosotros llamamos la rebelión de las bases, ¿no? Uh-huh. Nosotros decimos es hora de la rebelión de las bases, y bueno, y los choferes cordobeses, choferes colectivos cordobeses nos están mostrando el camino. No podemos quedarnos callados, no podemos dejar que se haga y deshaga de nuestro salario al antojo de la gran burguesía, ¿no? Claro. Y con, por supuesto, con la anuencia y el apoyo de este gobierno burgués, este gobierno propatronal, ¿eh? Y de una posición política que hoy está muy ocupada con las próximas elecciones, ¿no? Cuando no es si vamos a las PASO, no PASO o no PASO, con aquella o con aquel. Si me presento, si no me presento, si voy como candidata o si voy como candidato. Bueno, mientras ellos están en ese juego político, los trabajadores están manifestando en las calles, que esa es la verdadera expresión. Todo lo demás, con el voto no solucionamos nada, compañeros. Con el voto no arreglamos nada. Cualquiera que se presente y diga que va a arreglar las cosas es mentira. Y ya estamos cansados de mentiras. Como dijo el compañero, estamos cansados de esto. Ya estamos cansados, no damos más. Bueno, por eso. Y esa es la verdadera expresión que hoy tienen los trabajadores, que están cansados. Ya no son representantes de la mayoría. Y sí, porque fíjate vos, ¿no? O sea, hoy queda más claro el papel que están jugando estas organizaciones gremiales, mejor dicho, estos dirigentes gremiales. Exacto. ¿No? Nosotros los denunciamos como un gremialismo empresarial, son burócratas que están hace años enquistados en las direcciones, algunos como secretarios generales, otros venían de atrás, pero acompañando el caso de Fernández de la UTA, ¿no? Sí. Que también es un hombre que hace muchos años que está en el entorno de la Dirección Nacional del Gremio. Recordemos que UTA fue históricamente dirigida por un tal Palacios, ¿no? que en algún momento habrá dicho paso a cuarteles de invierno, pues son tipos que superan los 80 años. Claro, ¿eh? Sí. O superan los 80 años y muchos están como secretarios generales hace más de 20. Sí. Entonces, y después terminan con algún cargo político porque hicieron tanta relación carnal con los gobiernos de turno que siempre que salen de estos puestos enquistados terminan enquistándose en algún puesto político dentro del sistema gubernamental. Claro. O sea, nunca se quedan afuera. No, entonces, por supuesto, siguen entongados. Y aparte, tienen acciones en empresas. Exacto. Y bueno, son empresarios. Son empresarios, exactamente. Son tipos que, si se los investiga, tienen millones en sus arcas personales. Y alguna vez algún personaje de estos dijo, si dejamos de robar 2 años, levantamos el país. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, fíjate vos toda esta situación que se genera a partir de estos convenios colectivos en baja para disciplinar a la clase trabajadora, para intentar disciplinar a la clase trabajadora, para achicar la masa salarial y aumentar la productividad de las grandes empresas, cómo se da de patada con esta otra realidad donde los legisladores nacionales y muchas provincias se ajustan el sueldo en más de un 30%, y tenemos. Bueno, ahora ha habido un ajuste hace poco, se aumentaron el sueldo. Claro, a eso me refería. Y están, un legislador está por arriba de los 120 claro, mil pesos. Claro, 120 mil pesos. Y están disimulando los aumentos a partir de que del aumento de los viáticos y la movilidad, claro, por ejemplo. Claro. Se habla de desarraigo, se habla de un montón de cosas, pero bueno, es lo que eligieron. Y tienen sueldos onerosos por demás con respecto a, primero, los convenios en baja que se están firmando con la anuencia de las burocracias sindicales, por un lado, el intento de congelar también el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. No dejándolo en menos de 9.000 pesos, para que sabemos que todo eso, que es un sueldo testigo que por lo general se usa para la gente que está fuera de convenio o que está o trabaja en negro, y también tiene mucho que ver también con el achatamiento también de las asignaciones por jubilaciones y ese tipo de cosas. Sí. O sea que todo eso, fíjate vos cómo le meten la pata encima para achicar, para bajar, por un lado, y mientras ellos se siguen dando la dolce vita, viviendo con unos soldazos que envidiaría cualquier gerente o CEO

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y al principio del programa hablábamos de nuestra participación en esta convocatoria, en esta reunión que se hizo en Rosario. Sí, en Villa Constitución. En Villa Constitución. Que es Rosario, Santa Fe. Exacto. Bueno, recordemos que nosotros algo comentamos en el programa anterior. La verdad que fue una experiencia emotiva, ¿no? Como decíamos al principio de este programa, juntarse casi 100 personas con una intención de conocerse, hacer conocer distintas experiencias, hombres y mujeres de nuestra clase trabajadora que estamos ubicados en distintas situaciones con respecto a la organización de los trabajadores, fue realmente emotivo, ¿no? O sea, también hay que aclarar, esta fue una iniciativa política del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que en vista de una situación que se está viviendo y viendo a nivel nacional, tuvo esta intención de hacer una convocatoria para empezar a juntar, de empezar a juntar estas experiencias y encauzarlas o que se encaucen más allá de la tutela de un partido o de un programa de partido hacia una herramienta nacional que contenga a la clase trabajadora, claro, en lucha hoy en este país, ¿no? Darle el contenido político a esta lucha que a veces es reivindicativa, como decíamos recién, darle también el contenido político, porque es esto, la lucha de clases es una lucha política. Indudablemente, indudablemente. Y hoy, a nivel nacional, lo decíamos al principio, se está viendo estas expresiones que hemos visto, esto que nos transmite la gente de los colectiveros de Córdoba, lo que nos han transmitido en otras entrevistas los compañeros de Tenaris, los trabajadores metalúrgicos de Tenaris, los choferes de la zona oeste de Buenos Aires, la línea 60, con toda la conflictividad que están llevando a partir del accidente fatal de uno de sus compañeros, bueno, y todo lo que se está viviendo a nivel nacional, ¿no? El tema es hubo una iniciativa, hubo una convocatoria donde participaron, ya enseguida lo vamos a desarrollar un poquito más, vamos a pasar el audio de presentación del evento. Hay un par de entrevistas muy interesantes a compañeros y compañeras de distintas organizaciones que estuvieron ahí, y bueno, donde realmente se refleja esto que venimos nosotros transmitiendo desde La Chispa, ¿no? Programa a programa vemos cómo van surgiendo en distintos niveles la organización independiente de los trabajadores, ¿no? Okay. Ya sea porque se han ganado cuerpos de delegado o se han ganado comisiones internas, enfrentando directamente a las direcciones sindicales, o se han recuperado algunos sindicatos de donde también se intenta de alguna manera algo distinto, ¿no? O se impone, a veces se impone en ocasiones las decisiones tomadas en asambleas de base, se imponen como orden principal a los sindicatos o de la burocracia. Bueno, acá le estamos haciendo señal al operador. No, la llamada. Vamos con la llamada, que te dijo que estaba, claro, disponible. Uh-huh. Bueno, justamente la idea era terminar de redondear el tema de los choferes colectivos con una llamada a uno de los delegados con los que ya hemos hablado, del grupo 60, ¿no? Recordemos que este compañero, bueno, fue agredido

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, qué charlita, ¿no? Con el compañero de la delegado de la línea 60. O sea, qué alentador esto que plantea, ¿no? Que ellos mismos, como delegados de una, que de alguna manera son vanguardia, son emblemáticos para el sector ahí en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Dice, bueno, por abajo, o sea, surgió la autoconvocatoria y para nosotros es una alegría de que sea así y por eso también nos vamos a sumar. O sea, eso, como decíamos, está mostrando algo, ¿no? Hay un cosquilleo por abajo, hay un rumor por abajo, hay un fantasma que recorre la clase trabajadora que está diciendo basta de burocracia, basta de tradiciones, como decía el compañero cordobés, sí. Basta de cagarse, dicho lisillanamente, en los trabajadores. Sí. Por parte de esta burocracia, de estas direcciones políticas y la burguesía en general, ¿no? Por eso, bueno, retomo lo que estábamos charlando, ¿no? Este encuentro que se convocó en Villa Constitución, justamente por ser una ciudad emblemática, histórica para la clase obrera argentina, por todo lo que fueron las luchas de los años 70 y todo lo que significaron para un proceso en un momento antidictatorial y después por reivindicaciones políticas del proletariado más allá de lo gremial. Y bueno, fue una experiencia realmente plena, digamos, ¿no? Bien. Hubo participación de hombres y mujeres organizados, decíamos, en distintos niveles, miembros de comisiones internas, delegados de base, delegados de generales, en algunos casos de bodega, de empresa, hubo agrupaciones independientes, agrupaciones políticas, que también participaron como tal, más allá de su organización sindical, ¿no? Y compañeros que también, que no tienen la chapa de delegado gremial y, como bien decían algunas compañeras que participaron ahí, que no hace falta ser delegado para organizar una asamblea y para organizar a sus compañeros. Exacto. Bueno, entonces, eso fue algo para nosotros muy importante, para los que estuvimos ahí fue algo también emocionante, ¿no? Participar de lo que puede ser el inicio de una gran gesta de los trabajadores en nuestro país. Y bueno, vamos a pasar un audio que es un poco la presentación que hacen los compañeros anfitriones, los que invitaron al encuentro, donde presentan cuál es la finalidad del encuentro. Y bueno, y también a futuro tenemos otras partes que también vamos a seguir compartiendo en cada programa. Yo soy de la dirección del PRT, que es la que convocó esta reunión. Los compañeros de mi organismo me han designado la tarea esta, así que vamos a tratar de llevarla adelante. Primero, lo que queríamos plantear, ¿no? Hay varias cosas antes de entrarle al tema que son muy importantes, ¿no? Desde ya el marco lo estamos haciendo en Villa Constitución, ¿no? Donde la clase obrera de Villa Constitución supo escribir uno de los hechos históricos más importantes de la lucha de la clase obrera en nuestro país, donde muchos dirigentes supieron estar a la altura de la lucha de clases en ese momento histórico, conocido como el Villazo, donde se expresó la lucha abierta de la clase obrera en unidad con el pueblo. No, esa lucha extraordinaria, hoy acá hay un mojón del proletariado que trata de pujar a nivel nacional, como seguramente hay muchos otros tantos mojones, ¿no? y es un orgullo y es emocionante hacerlo en Villa, ¿no? Recordando la memoria de todos esos luchadores, pero en especial de nuestro compañero Miguel Ángel Porcu, el gringo Porcu, y de Lucho Segovia, ¿no? En homenaje a ellos, queríamos hacer la apertura de este evento. Bueno, esta fue parte de la presentación que hace el compañero Ramón. Por supuesto, también poniendo expresión firme en el recuerdo de la lucha del proletariado en Villa Constitución y de esos entrañables compañeros que también fueron miembros hacedores y constructores del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Y tuvieron una gran relevancia en la recuperación del sindicato de la UOM por aquellos años con Piccinini, que en aquel momento era también un referente combativo para los trabajadores. Eso fue, digamos, la parte de la presentación. En los próximos programas iremos tirando distintos avances de lo que fue la presentación desde el plano político de la necesidad de este encuentro y las distintas expresiones de algunos compañeros que estuvieron a los cuales pudimos acceder con una entrevista. Nosotros ahora vamos a pasar una de esas entrevistas, un grupo de mujeres autoconvocadas, muy combativas, que bueno, nos dejaron estas impresiones por el encuentro. Bueno, estamos acá en Villa Constitución, para el programa La Chispa, Radio Comunitaria Cuyún. Estamos con un grupo de trabajadoras auxiliares docentes. No, que, asistente escolar. Asistente escolar. Llamado por Tira. Bueno, que están presentes en este encuentro. Le vamos a preguntar por qué están acá y cuáles son sus objetivos. Bueno, la idea es escuchar las experiencias de los compañeros de todo el país, brindar nuestra experiencia, que es autoconvocada. Si bien hay compañeras que están presentes y son delegadas, tenemos el título a fin de un dibujo, digamos, a fin de un asentamiento en el Ministerio de Trabajo, pero bueno, en realidad acá la decisión de todas es la más común, participativa. Andamos por las escuelas, priorizando la política de la defensa del trabajador. Muy bien. ¿Y qué las movilizó a acercarse a este encuentro? Para escuchar situaciones de trabajo, de conflicto que hay en todos los niveles, todos los sectores, y bueno, a socializarnos, digamos, a ver cómo nos podemos organizar, a ver qué podemos sacar en claro en la lucha del trabajador. Muy bien. Bueno, y hasta ahora lo que han escuchado, lo que han visto, ¿qué les pareció, compañero? Para mí, primero que estoy orgullosa de estar acá, porque me parece que realmente es un movimiento histórico lo que estamos gestando, y que las experiencias de todos me llenó muchísimo, porque yo soy nueva en todo esto. Yo empecé este año, que me afilié también por algo burocrático también quizás, pero nunca me llenaron esas cosas. Y yo lo que planteo como desafío, llegar a la masividad. Esto fue lo que me planteó acá y me reló loca la cabeza, porque nos estamos dando cuenta que somos muchos trabajadores que estamos en la misma situación, pero las reuniones son pocas. Entonces el desafío es llegar a la masividad. Pienso que de acá salgo con eso, es decir, el lunes empezar a ver cómo llegar a más gente. Esto sin unión, pienso que la base, no vamos a llegar a nada. Y entender que somos todos trabajadores y también los desocupados. Encarar también que hay mucha gente desocupada. Yo en el pueblo donde estoy viviendo estoy encarando una olla popular, porque hay gente que no tiene para comer. Y pienso que ahí también va a ser masividad para esto. Bueno, este es parte de uno de los testimonios. Y fíjate vos cómo, por ejemplo, las compañeras se hincapié en eso, ¿no? De que se sienten identificadas con las experiencias que se están haciendo en otros lugares y que claro, se empezaron ahí, ¿no? Y el potencial que haya futuro de esto, ¿no? Bueno, además está decir que este encuentro tuvo una síntesis que la hizo una de las compañeras de la empresa de aguas de Chaco, ¿eh? Uh-huh. SAMEP, que justamente son fueron la expresión más emblemática de este encuentro, porque ellos ya han constituido una organización independiente, totalmente independiente, ¿no? Desplazando a 5 sindicatos que usufructuaban de la afiliación de los trabajadores de esta empresa. Y ellos están haciendo un planteo de organización donde no hace falta la cuota sindical, donde todo se resuelve en asamblea, la democracia directa, y que también se plantean algo muy importante: ¿para qué queremos un secretario general? Claro. Si tenemos un cuerpo de delegados que nos representa en forma directa y permanente, ¿no? Entonces, esas son parte de algunos conceptos que se están empezando a barajar. Y hasta el planteo de los puntos principales que estaría siendo como un estatuto propio que ellos mismos están formando y están acordando. Y esto todo lo acuerdan en asambleas. Claro, esto, en el próximo programa vamos a pasar el reportaje que le hicimos a la compañera que representaba esta empresa. También vamos a traer las conclusiones del encuentro, pero fundamentalmente se basa en esto, ¿no? Independientemente del tipo de organización, más allá, porque algunos se han refugiado en la legalidad del estatuto y tienen un fuero gremial a través de ser delegados elegidos democráticamente en elecciones convocada por algún sindicato. Hay miembros de comisiones internas, pero también está toda esta nueva expresión que se empieza a dar, ¿no? Que es un poco también lo que nos transmitían los compañeros tanto de Córdoba como de Buenos Aires, de los colectiveros, ¿no? Que hay todo un movimiento, un murmullo por abajo, donde se está planteando el hartazgo a las tradiciones de las dirigencias gremiales burocráticas. Esa es la intención de este encuentro, de ir potenciando estas expresiones, de ir regionalizando también este tipo de encuentros, de ir construyendo una herramienta que nos sirva a los trabajadores, independiente de la política de gobierno, independiente de la política de los partidos, independiente de las leyes de este sistema, ¿no? Bien. Eso es un poco lo que se busca, es un poco lo que se está dando, y nosotros lo vimos reflejado en esa gente, que en todos esos compañeros que estuvieron presentes ahí en Villa Constitución. Y en los próximos programas vamos a seguir haciendo algunos avances de las entrevistas que se hicieron y de las exposiciones que hubo de distintos compañeros en este encuentro. Lo importante es que esto está en marcha, ¿no? O sea, esto es lo que nosotros denominamos la rebelión de las bases, está empezando a tener una expresión concreta, material, en este tipo de encuentro, en este tipo de decisiones políticas que se toman para llevarlo adelante. Todo esto porque la revolución está en marcha. Bueno, un saludo, buen fin de semana, un saludo a Michael, nuestro operador, que ha hecho posible que usted nos escuchara, y estaremos comunicados con ustedes la próxima semana. Adiós. Chao, hasta el miércoles.